Linux sin problemas por ahora con Debian. Canare, publicado el lunes 21 de junio de 2021, 9 y 32 de la mañana, 542 vistos. Por fin conseguir tener una estabilidad en Linux sin problemas por ahora con Debian desde un disco duro exterior. Esto de Linux es una búsqueda cada uno tenemos realizar hasta encontrarnos a gusto con una distro no de dolores de cabezas ni tengas que estar poniendo o sacando cosas por primera vez después de unos cuantos años conseguí estar un tiempo sin problemas ni quebraderos de cabeza así. Si algo funciona bien quédate y no busque más ahora me dedico a usar los programas instalé y dominarlos a mí. Antojos. Este éxito se lo debo a operar Linux desde el exterior con un disco duro acoplando con VS. De esa forma mi laptop está más a salvo de posibles o futuros problemas se le pueda presentar. Ni el ventilador se enciende y el consumo es muy bajo realiza las actualizaciones. Siendo muy estable por ahora como debe ser dar gusto encender la computadora 11 horas todos los días sin ningún inconveniente. Antes siempre tenía algo, no sé por qué andaba en ese círculo vicioso desde que instale Ubuntu valiente puñetera mierda de distro desde la 18 a 20,04 las de cosas me ocurrió. Formatear, pérdida de disco duros exterior, no poder recuperar las copias de seguridad hacia. Tantos mal sabores de boca que no me explico cómo no mandé antes a paseo Ubuntu lo sigo teniendo instalado pero hace bastante tiempo ni lo veo y creo llegar al día lo borre completamente. Por eso llevo un tiempo tranquilo sin hacer más búsquedas de nuevas distros aunque pienso ya ando muy cerca de haber probado las 100 más bajadas. Cuando tengas más tiempo escribiré sobre mis experiencias con esas distros. Lo cierto nadie de los foros vi realmente te explica las verdad de las cosas existen muchos intereses creados. Como no poder criticar algo ya que te ponen moldazas y debes autocensurarte a ti mismo si quieres tu mensaje salga al exterior. Trata de hacer estas reglas si quieres entrar en Linux sin dolores de cabeza. 1. La distro quieras instalar no la instale en tu disco duro nunca. 2. La primera instalación sea en VS desde 32 GB para arriba y estar un tiempo operando de esa forma. 3. No realice ninguna partición en tu disco duro dejar con la instalación tenga. Solo prepara el group para poder ser arrancando desde VS o un disco duro exterior HDD. 4. Solo usa las distro más estables y bajadas a nivel mundial. 5. Cuando realice la instalación de la distro, solo pon los mínimos paquetes de esa forma es mucho mejor luego en actualizaciones y tendrá más seguridad en que no te metan dentro gusanos, troyanos, etc. Usa solo los programas creas va a ser realmente necesarios. Y antes de abrirlos lo primero un firewall, antivirus y varios programas de limpieza como Starse, BleachBit. 6. Gasta lo menos posible cómo hacerlo. Si tienes una computadora vieja sácale el disco duro y ponlo en una caja con cable de VS. HTTP URL. Sabrem disco duro externo 2,5 pulgadas SATA. Conexión a USB 3.0. Se instala sin herramientas. Optimizado para SSD. Admite UASP, SATA 3. Negro, ECUASP. Marca, SABRENT. Dispositivos compatibles. Desktop, laptop. Dimensiones del artículo LXWXH. 5,31x2,91x0,59 pulgadas. Factor de form. Soporta estándar portátil discos duros SATA de 2,5 pulgadas. Luz LED indica el estado de alimentación y actividad. Intercambiables en caliente. Instalación HDD sin herramientas. Plug and play. No necesita drivers. Reverso compatible con USB 2.0 y 1.1. Un 70% más rápido que con USB 3.0 tradicional. con protocolo de transferencia UASP. El protocolo de transferencia UASP solo puede acelerar velocidad de lectura y escritura de disco duro SSD. Comparar con artículos similares. Nuevo, 2, desde $9 estadounidenses con 98 centavos. Por solo $10 puede tener tu Linux instalado sin dolor de cabeza, ¿a qué espera? ¿Cómo viene de usar Mac después de 3 arreglos muy costosos? Dije no gastar más dinero y compre el portátil más barato, vi por solo 32.000 yenes con decir el último arreglo efectué en mi MacBook Pro gasté 98.000 yenes pudiendo comprar 3 laptops por el precio pagué. Al principio y ahora es complicado escribir con un teclado en japonés y tener un sistema en japonés. Por un tiempo estaba usando Windows y Linux de forma dual, pero Windows lo uso desde la versión 3 y no quería volver ni en broma, así lo eliminé completamente y hice unas nuevas particiones en el disco duro de 1 TB. Por espacio de un tiempo volví a algunas computadoras viejas tengo y no usamos para jugar con diferentes distros, creo haber bajado unas 60 de las 100 lista de distro was la última ayer la número 99. Parted Magic HTTP URL. La cual no recomiendo ya que te pide pague una cantidad para bajarlo aunque existe una versión gratuita la que baje y luego no sirvió ya que va en la RAM y no podía arreglar un disco duro exterior en cual llevo unos días con problemas sin solución. Aunque llevo unos días recuperando los 500 gigabits de memoria lo conseguí aunque todavía no puede ver si está bien la recuperación. Necesito tener otro disco duro exterior. Ese disco duro viejo tiene más de 12 años y leí en algún sitio la vida de un disco duro exterior está entre 5 y 8 años luego empieza a fallar según el trato y uso le esté dando. Millones de personas va a empezar a usar Linux por lo fácil de instalar solo con comprar un UBS ya instalado de 40 gigagramos por un precio de risa. Es decir, cualquiera persona ya está ocurriendo puede bajarlo sin conocimientos una distribución de Linux y ya no tendrá que acudir a foros añejos lleno de gente de todos los tipos y espectro social. Donde pedir ayuda o escribir puede salir hasta mal parado y insultado. Si entras en esos foros, vaya cuevas de gentuzas la de algunos foros de Linux. Ahora comprendo por qué tan pocas personas trataron de hacer instalaciones en Linux la información. Lugares, foros, son rancios y añejos o los videos con las músicas de fondo sin hablar con poca calidad y pocos en lengua española dejan mucho de desear. Dándole miedo al público en general adentrarse en este medio, lo cierto no tiene nada de espanto, solo es ponerse mano a la obra. O leer montones de tutoriales para adquirir conocimientos, aunque ahora todo está empezando a cambiar, ya existe portátiles con distribuciones de Linux instaladas en UBS a precio de risa con distribución de Linux preinstalado sin necesidad de conocimiento. Punto, punto, punto. Linux 2023. Mis pensamientos los aconteceres mes de julio Linux 2023. Te preguntarás alguna vez qué tal sería entrar en Linux. Por las informaciones existen en la red tira para atrás pocos sitios te explican cómo adentrarte en este mundo los foros están de capa caída y el personal postean dando explicaciones se las traen. La verdad muchos están muy tocados de la cabeza y necesitan cuidados especiales pocas gentes preparadas dan resultados a sus preguntas sean acertadas. Los buscadores parecen demasiadas informaciones desfasadas, siguen indexadas equivocando al personal, siendo algunas veces muy cansinas. Te pasas horas tratando de resolver algo y no encuentras la forma real de hacerlo saliendo todavía más cabreado. Gracias a que puedo buscar la información en 3 lenguas tengo más facilidad. La mayoría está en inglés. El español como si no existiera en Linux, muy pocos resultados como resolver los problemas. En japonés Linux tampoco tiene muchos resultados. Así si una persona hablara solo español lo tendrá todavía más difícil solucionar algo de posibles problemas se le plantin en el futuro con la distro tenga. Solo algunos canales de YouTube puedes encontrar un resultado satisfactorio a sus necesidades después de verte tragados un montón de vídeos de muy mala calidad, tanto en el sonido, música de fondo, tamaño de las letras, etc. Si ves a menudo esos sitios de seguros, acabas teniendo que ir al oculista. Tal sería entrar en Linux. Por las informaciones existen en la red Tira para Atrás, pocos sitios te explican cómo adentrarte en este mundo. Los foros están de capa caída y el personal postean dando explicaciones, se las traen. La verdad, muchos están muy tocados de la cabeza y necesitan cuidados especiales. Pocas gentes preparadas dan resultados a sus preguntas, sean acertadas. Los buscadores parecen demasiadas informaciones desfasadas, siguen indexadas equivocando al personal, siendo algunas veces muy cansinas. Te pasas horas tratando de resolver algo y no encuentras la forma real de hacerlo, saliendo todavía más cabreado. Gracias a que puedo buscar la información en 3 lenguas, tengo más facilidad. La mayoría está en inglés. El español como si no existiera en Linux, muy pocos resultados como resolver los problemas. En japonés Linux tampoco tiene muchos resultados. Así, si una persona hablara solo español, lo tendrá todavía más difícil solucionar algo de posibles problemas se le planteen en el futuro con la distro tenga. Solo algunos canales de YouTube puedes encontrar un resultado satisfactorio a sus necesidades después de verte tragados un montón de vídeos de muy mala calidad, tanto en el sonido, música de fondo, tamaño de las letras, etc. Si ves a menudo esos sitios de seguros, acabas teniendo que ir al oculista para que te pongas gafas. Dios, cuánta porquería se ve en la red. Si trata de buscar en los buscadores, ahora solo 2 controlan Occidente, y como el creador de la web no sea de agrado de uno de los 2, o los 2, no aparece en la búsqueda quieras realizar. Así se debe autocontrolar y no decir nada despreciable contra ningún elemento perteneciente a dirigentes de países de partidos comunistas, Microsoft, gente de mucha pasta. Reportar de malas forma a cualquiera distro de Linux que te hiciera una faena. Lo cierto, la mayoría o todas tiene alguna pega, esa mi conclusión después de estar buscador una sea de mi agrado por mucho tiempo. Uno viene de los 3 mundos de Windows, Mac y ahora Linux. Algunas veces entran ganas de tirar la toalla y regresar a Mac. Pero bueno, ese será otro tema para el futuro. Ahora mismo tengo en este día solado en Japón después de tener 3 días de lluvias. Estando levantado desde las 3, tengo 2 portátiles encendidos. Uno haciendo un escaneo Linux Mint y veo lleva 344 posibles amenazas. ¿Cómo es posible cuando esa computadora solo la uso en contadas ocasiones para ver TV a una pantalla de plasma 50 pulgadas? O te pueden eliminar de un plumazo y no aparecer en las búsquedas, por mucho que intentes subir la información a los diferentes buscadores. Como me pasó con Bing, un año después de escribir un montón de veces me responden diciendo arregla el problema, es decir, estuve todo este tiempo sin aparecer en los buscadores controlados por esa empresa. Hace unos días me comunicaron arreglaron el problema y ahora aparece. Vale, muchas gracias. Un año sin existir. Es curioso, en el momento foro espacio Linux no va por 1 mes. Aparecemos. Jajajaja, no creo en las coincidencias. Empecemos y dejo de enrollarme. Se puede hacer de 3 formas las instalaciones. Una en VS. Otra en disco duro exterior. Otra en el disco duro de una compu vieja tenga. Nunca la hagas dual de seguro, te joderá el Windows tenga instalado. O las distros quieras instalar aunque sea una solo. Al principio va bien, pero llega una día una de las 2 hace una mala actualización y de seguro te joderá a la computadora tengas. Así, mucho cuidado en este apartado, no le hagas caso a ninguno iluminado de los muchos se ven en la red montando particiones en discos duro. Ojo, uno empezó de esa forma montando particiones en disco duro de un portátil nuevo, compre muy barato. Para ese fin y a la larga con las actualizaciones algo falla de seguro, así por favor nunca pongo Windows con Linux junto dentro del disco duro. Se me dio por instalar una nueva distro salió hace poco de Kali llamada Purple, que es para protegerte. La instala en dos discos duros de 40 GB, 160 GB. Tuve algunos problemas en la instalación, pero lo pude resolver. Solo paso un día, le hago un escaneo de virus a través de la terminal y no encuentra nada. Algo raro tenía, así ahora le estoy haciendo otro escaneo desde afuera. Todavía no acabo, encontró 702 posibles amenazas. Anda ya, de esa forma quien va a querer bajarse nada. Bueno, trataré de darle una oportunidad, diré los pasos seguí. Aunque mi intención es para protegerme estando en Japón, necesito una buena distro. Uso Parrot, pero también tienes algunos, pero... Kali Purple. Malcolm. Based on Kali. Para comprender esta imagen ISO debemos hablar primero de Malcolm. Es un potente conjunto de herramientas de análisis de tráfico de red. Esto ayudará a poder complementar una solución en la red y Kali Purple, ya que nativamente puedes automatizar el análisis de tráfico de forma automatizada, además de otros objetivos. Hedgehog, Based on Kali, es un tipo de appliance que se integra con Malcolm. Estructura de menú de opciones. Los menús de Kali Purple están pensados en el modelo de NIST Framework, donde su principal objetivo es ayudar a las empresas de todos los tamaños a comprender, gestionar y reducir los riesgos cibernéticos y proteger sus redes y datos, proporcionando un lenguaje común y un resumen de las mejores prácticas en ciberseguridad. Identificar. Desarrollar una comprensión organizacional para administrar el riesgo de seguridad cibernética para sistemas, personas, activos, datos y capacidades. Proteger. Desarrollar e implementar medidas de seguridad adecuadas para garantizar la entrega de servicios críticos. Detectar. Desarrollar e implementar actividades apropiadas para identificar la ocurrencia de un evento de seguridad cibernética. Responder. Desarrollar e implementar actividades apropiadas para tomar medidas con respecto a un incidente detectado de seguridad cibernética. Recuperar. Desarrollar e implementar actividades apropiadas para mantener los planes de resiliencia y restablecer cualquier capacidad o servicio que se haya visto afectado debido a un incidente de seguridad cibernética. Aquí es donde podemos comprender que en Kali Purple cada sección tiene las herramientas asignadas según sea la categoría asignada, donde si se trata de identificar se integran herramientas que ayuden a los equipos con la búsqueda y rápida identificación. RAM, 4 GB. Ese es para que puedas realizar pruebas de forma fluida, aunque puede bajarlo a 3 GB. Mentira esa información, ni se ocurra hacerle caso. Con tan poca memoria no va. Disco, 50 GB. Dado que son varias herramientas y un conjunto de integraciones, también te recomiendo usar un SSD para que el rendimiento de tu VM sea más fluida. CPU, 2 CPU. Esto no quiere decir que todo te pueda ir fluido actualmente, sino más bien todo dependerá de los componentes de cada usuario. Así como también implica las herramientas que vas a integrar, como por ejemplo si piensas ejecutar varios servicios en tu Kali Purple, claramente debes aumentar los recursos de tu VM. Instalación de la primera herramienta. Como es normal en las distribuciones Linux con algunos comandos básicos, realizaremos la instalación básica de una herramienta muy usada en el mundo de la ciberseguridad, CyberChef. 1. Ejecutaremos el comando sudo apt-get cyberchef para ver si tenemos disponible la herramienta disponible y ubicar cómo se mandará llamar para la instalación. 2. Realizamos la instalación de cyberchef. 3. Probaremos ahora cómo se utiliza cyberchef mediante la terminal. Ahora, como puedes observar, Simplemente basta con ejecutar CyberChef en la terminal y esto ejecutará de forma local la interfaz cuando lo requieras. Esto solamente es una primera prueba. Claramente CyberChef está totalmente abierto y disponible cuando lo requieras en tu Kali Linux. Seguirá. Linux para mí en 2024 a 25 6 meses alejado de las distribuciones de Linux. Estuve en mi casa de España 6 meses alejado de internet sin conectarme. Fantástico recobrar un equilibrio mental necesario para proseguir en este mundo tan conectado a este medio, aunque realmente no se puede estar del todo, ya que ayude a responder algunas preguntas se hicieron dentro de los foros, pero a través de Table di la ayuda y sin estar conectado tantas horas como suelo hacer en Japón. Llevo aquí un mes, regrese y llevando una vida tranquila sin sobresaltos con Linux, ya que aprendí contra menos cosas pongas mucho mejor. Ahora solo me centro en varias distros, en especial de Debian. Abrir los portátiles viejos tengo y dejarme de estar tan conectado, ya que solo se tiene una vida y esta se debe vivir afuera de este mundo llamando Linux. Mis esfuerzo ahora es ayudar a gente necesitadas de alguna forma, como encontrar algún trabajo como estoy haciendo con la ayuda de Linux en Cuba. País se encuentra en un caos total por culpa de ese gobierno comunista del carajo que tiene sometida a sus ciudadanos a una miseria total, con un retroceso con otros países de su entorno y unos niveles de pobreza nunca visto. Así en 2025 trataré de centrarme en ese entorno de ayuda. Pondré unas noticias vi hoy sobre Linux para 2025. 2025 es el año del avance de Linux, predicción de mejoras de rendimiento, nuevas computadoras de escritorio, participación de mercado, etc. Jack Wallen, especial para ZDNet.com, traducción y revisión, Kawamura International. 2024-11-227 de la mañana. Compartir. Fiat. Nota: escribir en la nota. Puede parecer prematuro especular sobre lo que probablemente traerá el año 2025, pero ya estamos a finales de noviembre, por lo que es el momento perfecto para hacer predicciones para 2025. Con suficiente información, sería bastante fácil prever la evolución de los programas informáticos, los sistemas, etc. ¿Qué nos espera en 2025? Aquí presentaré mis predicciones sobre el sistema operativo Linux. Esta vez decidí abstenerme de albergar esperanzas que serían difíciles de realizar. Mejora significativa del rendimiento. En las últimas semanas se ha informado que el rendimiento del kernel de Linux se puede mejorar en un 4000% con una sola línea de código. Es cierto que esta mejora de rendimiento se limitó a un entorno de prueba artificial, pero indica el nivel de rendimiento que pueden alcanzar los sistemas operativos Linux. En base a eso, predigo que el rendimiento del kernel de Linux aumentará significativamente durante el próximo año. No solo eso, sino que las mejoras de rendimiento de Linux derrotan por completo tanto a MacOS como a Windows. Hasta el punto de que no hay debate, ni siquiera cercano, sobre qué sistema operativo tiene el mejor rendimiento. Supongo que esta mejora de rendimiento la logrará un único desarrollador de kernel y no una gran empresa, como Intel o AMD. Esto se debe a que los desarrolladores individuales saben que el rendimiento es muy importante en Linux y que mejoras como esta pueden hacer que más personas utilicen Linux. El escritorio Cosmic de System 76 se convierte en un gran éxito. He estado esperando el escritorio Cosmic por un tiempo. Para aquellos que no lo saben, Cosmic Desktop es un sistema operativo desarrollado por System 76, un conocido fabricante de computadoras de escritorio y portátiles basadas en Linux. Pop/OS se ha basado en el escritorio GNOME durante muchos años y System 76 reconoció los beneficios de desarrollar su propia distribución internamente. Una razón para esto es que tener un sistema operativo que esté perfectamente adaptado a su hardware puede mejorar aún más el rendimiento y la confiabilidad. Estoy seguro de que Cosmic Desktop se convertirá rápidamente en una distribución de Linux popular. Esto debería suceder en algún momento de 2025. Cosmic Desktop está actualmente disponible para descargar en versión alfa. Aún no está disponible públicamente, por lo que es mejor ejecutarlo en una computadora adicional o como una máquina virtual. La cuota de mercado finalmente supera el 5%, finalmente aplastando esa participación de mercado del 5%. El año pasado, predije que Linux alcanzaría una participación de mercado cercana al 10%. En ese momento, sabía que era un gran cambio y que la probabilidad de que eso sucediera era bastante escasa. Pero en 2024, la participación de mercado de los sistemas operativos de código abierto casi alcanzó el 5%, y no creo que sea arriesgado decir que finalmente sucederá este año. Además, ¿por qué no hay más gente que use Linux para escritorio? Tengo una teoría que puede que no te guste. Mejor aún, alcanzará esa marca y no volverá a caer por debajo de ella. Creo firmemente que 2025 será el comienzo de un repunte importante en el uso de Linux en el escritorio. Esto podría deberse a las mejoras de rendimiento que he predicho o a que la gente está empezando a ver el beneficio de usar software de código abierto. De cualquier manera, va a suceder, y será un buen día cuando suceda. Un ecosistema de juego más grande. Otra razón por la que Linux alcanzará esa tan cacareada cuota de mercado del 5%. Lo digo con un dejo de sarcasmo, es Steam. Con los aumentos de rendimiento que estamos viendo y la adopción más amplia de Wayland, el ecosistema de juegos Linux experimentará un auge este año. Y dado que la industria de los juegos es una industria de casi 500.000 millones de dólares, no debería sorprender que Linux necesite entrar en este mercado para ganar cada vez más aceptación y uso. Además, MetaQuest domina absolutamente SteamVR, solo mira. 2025 será un año destacado para los juegos en Linux. No solo mejorará el rendimiento y la estabilidad, sino que la cantidad de juegos disponibles seguirá creciendo. La IA no será un factor. Aunque hay algunas distribuciones de nicho que se jactan de capacidades de inteligencia artificial, IA, no creo que la IA vaya a ser un factor en el escritorio Linux. Si bien la IA continuará su viaje espacial hacia la estratosfera, no creo que se convierta en un actor importante en el escritorio Linux. La ironía aquí es que la mayoría de las empresas de IA seguirán dependiendo de Linux y del software de código abierto para ayudar a impulsar sus productos e innovaciones. Sin embargo, eso no equivaldrá a que la IA se incorpore al escritorio Linux. ¿Por qué? La mayoría de los desarrolladores de Linux no están tan interesados en las tendencias como en crear software que sirva al usuario y simplemente funcione. La incorporación de la IA complicaría las cosas en varios niveles y simplemente no sería necesaria. Desde su nacimiento 1998 a 2025. Historia de los foros Linux en español desde su nacimiento 1998 a 2025. Ahora quiero hacer una historia relacionado con los foros de Linux. Quiero saber el primer foro existió y cuántos foros hubo en el transcurso de los años en archive.org. Existen algunas informaciones. Como el último foro creado. 1. Estos grupos evolucionaron hacia foros en línea a medida que Internet se popularizó. 1. Evolución de los foros. Con el tiempo, surgieron foros dedicados a distribuciones específicas de Linux, como Ubuntu Forums, Arch Linux Forums y Fedora Forums. Estos espacios se convirtieron en puntos clave para resolver problemas técnicos, compartir conocimientos y fomentar la colaboración. 1. Información en 2.1. Es una excelente fuente para explorar la historia de los foros de Linux. Puedes buscar versiones archivadas de foros antiguos y ver cómo han cambiado con el tiempo. 1. Últimos foros creados. Aunque no encontré información específica sobre el foro más reciente. Plataformas como Triskel, GNU, Linux y Rankia siguen creando y manteniendo foros activos para sus comunidades. 1. 1. Foro.hackhispano.com 2. Triskel.info 3. www.rankia.com. Donde Linus Torvalds anunció su proyecto en 1991. Estos grupos eran precursores de los foros modernos y permitieron a los primeros entusiastas de Linux compartir ideas y resolver problemas. Con el auge de Internet en los años 90, especialmente con la llegada de Windows 95 que popularizó el acceso a la red, comenzaron a surgir foros dedicados exclusivamente a Linux. Estos foros se convirtieron en puntos clave para la comunidad, donde los usuarios podían discutir distribuciones, compartir scripts y aprender unos de otros. Si quieres explorar más sobre los primeros foros y cómo evolucionaron, es una mina de oro para encontrar versiones archivadas de sitios antiguos. Por ejemplo, puedes buscar foros como los dedicados a distribuciones específicas como Debian y Red Hat. Linux. 30 años del sistema operativo que rompió todos los secretos. HTTP/URL. 2.1 foro.hackhispano.com 2 somoslibres.org. Los foros en español relacionados con Linux tienen una rica historia que comenzó en los años 90, cuando el sistema operativo empezó a ganar popularidad en la comunidad hispanohablante. Aquí tienes un recorrido desde los primeros foros hasta los más recientes. 1. 2. Otros proyectos como Influx, Instituto de Software Libre de GNU, Linux, también jugaron un papel importante en la difusión de información y soporte en español. 1. Foros destacados en los 2000s. 1. Espacio Linux fue uno de los foros más populares en español, ofreciendo soporte técnico, noticias y discusiones sobre distribuciones de Linux. Aunque ya no está activo, dejó un legado importante en la comunidad. 2. Ubuntu surgió como un foro dedicado a los usuarios de Ubuntu en español y sigue siendo un recurso valioso para la comunidad. 1. Foros recientes y actuales. 1. En 2024, se lanzó el foro de Linux Chat, un espacio en español para compartir conocimientos y resolver dudas sobre GNU, Linux. 1. Otros foros como Laboratorio Linux y comunidades en plataformas como Reddit y Telegram han tomado protagonismo en los últimos años. 2. Últimos foros en 2025. 1. Aunque no encontré información específica sobre el foro más reciente creado en 2025. Plataformas como Laboratorio Linux y nuevos proyectos como Linux Chat continúan activos y atrayendo a usuarios de habla hispana. Si quieres, puedo ayudarte a buscar más detalles específicos sobre algún foro en particular o explorar versiones archivadas en. Para recuperar información histórica, dime cómo te gustaría proceder. 1e-mc2.net 2 www.patreon.com y otras fuentes relevantes. Te traeré un resumen detallado en cuanto lo tenga listo. Volveré pronto con datos interesantes. Estoy avanzando en la recopilación de información sobre los primeros foros de Linux en español y su evolución hasta el presente. Estoy revisando recursos históricos como y otras fuentes relevantes para ofrecerte un resumen completo y bien estructurado. Pronto te compartiré los detalles. Gracias por tu paciencia. 1. Es una herramienta clave para explorar versiones archivadas de foros antiguos y comprender su evolución. Puedes buscar foros como Espacio Linux o Ubuntu es para ver cómo han cambiado con el tiempo. Estoy profundizando en más detalles y buscando información adicional sobre los primeros foros y los más recientes. Si tienes algún aspecto específico que quieras incluir en tu publicación, continuemos con el recorrido de los foros de Linux en español, desde sus orígenes hasta el año 2025, con más profundidad. Donde puedes encontrar snapshots de foros ya desaparecidos como Espacio Linux y otros. Además, muchas de estas comunidades han dejado documentación valiosa que puede ser rescatada y organizada. 1. 2. Recuperación de documentación perdida. 3. Apéndice con enlaces y recursos útiles. Capítulo 8. Conclusiones y reflexión. 1. El legado de los foros de Linux en español. 2. Cómo preservar y fomentar la colaboración en la era digital. 3. Agradecimientos a la comunidad. Cómo desarrollar el contenido. 1. Investigación exhaustiva. 1. Profundizar en recursos históricos como archive.org, buscando snapshots de foros desaparecidos. 2. Consultar entrevistas y testimonios de usuarios veteranos que participaron activamente. 2. Recopilación de datos. 1. Crear cronologías con hitos importantes. 2. Documentar el impacto técnico y social de los foros. 3. Redacción y organización. 1. Hacer que los capítulos fluyan de manera coherente. 2. Incluir anécdotas interesantes y relatos personales. 4. Diseño visual. 1. Agregar capturas de pantallas antiguas de foros y diagramas sobre la evolución de las plataformas. 1. Un grupo de Usenet que servía como un lugar para resolver problemas, compartir tutoriales y apoyar a nuevos usuarios de Linux. 2. El surgimiento de los foros tradicionales, 2000 a 2010. 1. Durante esta época, los foros en línea se convirtieron en herramientas clave para organizar la comunidad. Foros como Linux S y Hispalinux destacaron en España, brindando información técnica, tutoriales y soporte. 2. En 2002, Ubuntu surgió como una comunidad vibrante para los usuarios de Ubuntu en español. Ofrecía una plataforma fácil de usar para aprender y resolver dudas sobre Linux. 3. Espacios como Debian Hispano también comenzaron a florecer, especialmente orientados a usuarios avanzados interesados en esta distribución. La expansión en Iberoamérica. 1. El auge en América Latina, 2000 a 2010. 1. América Latina comenzó a formar sus propias comunidades de Linux, muchas veces inspiradas en las de España. Foros como Foro SL, Software Libre y Espacio Linux atrajeron a un público diverso de países como México, Argentina y Colombia. 2. Estos espacios no solo eran puntos de encuentro para discusiones técnicas, sino también para promover la adopción del software libre en entornos académicos y gubernamentales. 2. Diversificación de comunidades, 2010 a 2020. 1. La llegada de plataformas sociales como Facebook y grupos en Telegram llevó a una transformación de las comunidades, pero muchos foros tradicionales, como Laboratorio Linux, siguieron siendo referentes. 2. En esta época, se dio una mayor especialización en distribuciones, con foros dedicados exclusivamente a Debian, Fedora o Arch Linux en países iberoamericanos. Foros de Linux hasta 2025. 1. La resistencia de los foros tradicionales. 1. Aunque algunos foros históricos han desaparecido, otros como Ubuntu S y Laboratorio Linux se mantienen activos, ofreciendo soporte técnico y un espacio para compartir conocimientos. 2. Nuevas iniciativas. 1. En años recientes, han surgido nuevos espacios, como Linux Chat, que combinan foros tradicionales con integración en redes sociales, manteniendo viva la colaboración en la lengua española. Este recorrido histórico es solo el inicio. Puedo ayudarte a desarrollar más detalles, profundizar en cada época o explorar foros específicos que marcaron un hito en España y América Latina. ¿Te gustaría que ampliemos alguno de estos puntos? Punto. Sin embargo, no fue estrictamente un foro en el sentido tradicional, sino más bien una comunidad de noticias y discusión al estilo de Slashdot, donde los usuarios podían comentar y debatir sobre artículos publicados. En cuanto a los primeros foros de Linux en español, Linux es, también conocido como el Rincón de Linux, inaugurado en 1998. Es considerado uno de los primeros espacios dedicados exclusivamente a Linux en español. Este proyecto ofrecía soporte técnico, documentación y un lugar para que los usuarios compartieran conocimientos. 1e-mc2.net 1. Este foro ofrecía soporte técnico, documentación y traducciones de proyectos importantes como el manual de PHP. Fue un referente para la comunidad durante casi dos décadas antes de cerrar en 2017. 2. Insflug, Instituto de Software Libre de GNU, Linux. 1. Este proyecto también jugó un papel importante en la difusión de información sobre Linux en español. Se centró en la documentación y el soporte técnico, siendo un recurso valioso para los usuarios de habla hispana. 3.1. Aunque no era estrictamente un foro, lanzado en 1998, fue una comunidad de noticias y discusión sobre tecnología y software libre en español. Permitió a los usuarios debatir sobre temas relacionados con Linux y otros proyectos de código abierto. 4. Ubuntu es 1. Fundado en los años 2000, este foro se convirtió en un punto clave para los usuarios de Ubuntu en español. Ofrecía soporte técnico y un espacio para compartir conocimientos sobre esta popular distribución. 5. Debian Hispano 1. Este foro se especializó en la distribución Debian y atrajo a usuarios avanzados interesados en esta plataforma. Fue un espacio destacado para resolver problemas técnicos y compartir experiencias. 6. Espacio Linux 1. Este foro fue muy popular en América Latina y España, ofreciendo soporte técnico, noticias y tutoriales sobre Linux. Aunque ya no está activo, dejó un legado importante en la comunidad. 1. Linux es el rincón de Linux. 1. Una de las últimas copias archivadas de este foro está disponible en 1. Este sitio fue un referente para la comunidad hispanohablante desde 1998 hasta su cierre en 2017. 1. Distribuciones de Linux. El Rincón de Linux. 1. Puedes encontrar información sobre distribuciones de Linux y otros recursos en este archivo en 1. 1. Página principal de Linux es 1. Otra referencia interesante sobre este proyecto está disponible en 1. Punto. Estas referencias te permitirán explorar cómo eran los foros en sus mejores épocas y recuperar información valiosa para tu publicación. Para revivir y recordar aquellos tiempos. 1. Linux es el rincón de Linux. 1. Uno de los primeros foros dedicados exclusivamente a Linux en español. Puedes explorar su archivo. 1.1. Espacio Linux. 1. Un foro muy popular en América Latina y España, que ofrecía soporte técnico y noticias. Encuentra su versión archivada. 1.1. Ubuntu es. 1. Un foro dedicado a los usuarios de Ubuntu en español, aún activo pero con versiones archivadas disponibles. 1.1. Debian Hispano. 1. Foro especializado en la distribución Debian, con recursos valiosos para usuarios avanzados. Puedes revisitarlo. 1.2.1. Aunque no era estrictamente un foro, fue una comunidad de noticias y discusión sobre tecnología y software libre. Encuentra su archivo. 3. Insflug, Instituto de Software Libre de GNU, Linux. 1. Un proyecto centrado en documentación y soporte técnico. Puedes explorar su archivo. 4. Foro SL, software libre. 1. Un espacio dedicado al software libre en español, con discusiones sobre Linux. Encuentra su versión archivada. 5. Laboratorio Linux. 1. Un foro actual que mantiene viva la tradición de los foros en español. Puedes explorar su archivo. 6. Fedora es. 1. Foro dedicado a los usuarios de Fedora en español. Encuentra su archivo. 7. Arch Linux es. 1. Comunidad especializada en Arch Linux, con recursos y soporte técnico. Puedes revisitarlo, para revivir esos tiempos. 1. Linux Journal. 1. Una de las revistas más emblemáticas sobre Linux, publicada desde 1994 hasta 2019. Puedes explorar sus ediciones archivadas. 1. 1. Linux Magazine. 1. Revista dedicada a usuarios avanzados de Linux, con tutoriales y análisis técnicos. Encuentra sus archivos. 1. 1. USR Linux. 1. Publicación mensual de MP Ediciones en Argentina, activa entre 2005 y 2007. Puedes revisitarla. 1. 1. Linux Format. 1. Revista británica que cubría temas de Linux y software libre. Aunque sigue activa, puedes encontrar ediciones antiguas. 1. 1. Revista TuxInfo. 1. Publicación argentina sobre Linux y software libre, muy popular en América Latina. Encuentra sus ediciones archivadas. 1. 1. Revista Solo Linux. 1. Revista española que ofrecía tutoriales y noticias sobre Linux. Puedes explorar sus archivos. 1. 1. Linux User y Developer. 1. Revista enfocada en desarrolladores y usuarios avanzados de Linux. Encuentra sus ediciones archivadas. 1. 1. Revista PC Users, sección Linux. 1. Aunque no era exclusivamente sobre Linux, incluía secciones dedicadas al sistema operativo. Puedes revisitarla. 1. 1. Revista Hack Linux. 1. Publicación centrada en seguridad y Linux. Encuentra sus archivos. 1. 1. Revista Open Source. 1. Revista dedicada al software libre y Linux. Puedes explorar sus ediciones archivadas. 1. Punto. Para encontrar portadas históricas que podrían ser útiles para tu proyecto. Aquí tienes algunos enlaces donde podrías encontrar portadas. 1. Linux Journal. Busca ediciones archivadas. 1. 1. Linux Magazine. Explora sus números antiguos. 1. 1. USR Linux. Encuentra ediciones archivadas. 1. 1. TuxInfo. Revisa sus portadas. 1. 1. Solo Linux. Busca ediciones. 1. 1. Linux Format. Encuentra números antiguos. 1. 1. Linux User y Developer. Explora sus ediciones. 1. 1. Revista Hack Linux. Busca portadas. 1. 1. Open Source Magazine. Encuentra ediciones. 1. 1. Full Circle Magazine. Revisa sus números. 1. Punto. Te recomiendo explorar estos enlaces para encontrar las portadas que necesitas. Si necesitas ayuda adicional para estructurar tu proyecto o buscar más recursos. Cuando ciertos archivos son eliminados o inaccesibles debido a solicitudes del cargador o problemas con los términos de uso. Aunque estos elementos ya no estén disponibles, podemos buscar otras fuentes o intentar recopilar información desde otro enfoque. Podría ayudarte a identificar alternativas para explorar recursos sobre revistas y foros históricos relacionados con Linux en español. ¿Te gustaría que busque más referencias de contenido que aún esté? Es un excelente ejemplo de cómo podemos rescatar contenido histórico. Si necesitas ayuda para explorar más revistas o foros en 1. 1. Linux Magazine. 1. Primera publicación. Octubre de 1994. Comenzó como una revista en alemán y luego se expandió a otros idiomas. 1. 1. USR Linux. 1. Primera publicación. Febrero de 2005. Fue una revista mensual publicada por MP Ediciones en Argentina. 1. 1. TuxInfo. 1. Primera publicación. Noviembre de 2007. Este número presentó temas como el evento Café Conf y distribuciones como Tuquito. 1. 1. Solo Linux. 1. Primera publicación. Febrero de 2019. Este número incluyó tutoriales sobre instalación de software y configuraciones en Linux. 1. 1. Linux Format. 1. Primera publicación. Mayo de 2000. Comenzó con un número piloto en 1999 llamado Linux Answers. 1. 1. Linux User y Developer. 1. Primera publicación. Septiembre de 1999. Fue una revista mensual dirigida a profesionales de Linux. 1. 1. Revista Hack Linux. 1. No encontré información específica sobre su primera publicación. Si deseas, puedo seguir buscando más detalles. 1. Open Source Magazine. 1. No encontré información específica sobre su primera publicación. Puedo investigar más si lo necesitas. 1. Full Circle Magazine. 1. Primera publicación. Abril de 2007. Este número presentó contenido sobre la historia de Ubuntu y características del escritorio. 1. 1 es.wikipedia.org 2 en.wikipedia.org 3 archive.org 4 ias60904.as.archive.org 5 www.maclibre.org 2 puntos 1. Linux es el rincón de Linux. 1. Primera publicación. Octubre de 1998. Puedes explorar su archivo. 1. 1. Espacio Linux. 1. Primera publicación. 2002. Encuentra su versión archivada. 1. 1. Ubuntu es. 1. Primera publicación. 2004. Puedes revisitar su archivo. 1. 1. Debian Hispano. 1. Primera publicación. 2005. Encuentra su archivo. 1. 2. Barra punto. 1. Primera publicación. 1998. Aunque no era estrictamente un foro, puedes explorar su archivo. 3. Insplug, Instituto de Software Libre de GNU, Linux. 1. Primera publicación. 1999. Encuentra su archivo. 4. Foro SL, Software Libre. 1. Primera publicación. 2003. Puedes revisitar su archivo. 5. Laboratorio Linux. 1. Primera publicación. 2010. Encuentra su archivo. 6. Fedora es. 1. Primera publicación. 2006. Puedes explorar su archivo. 7. Arch Linux es. 1. Primera publicación. 2007. Encuentra su archivo. Ando haciendo un proyecto Los orígenes de los foros Linux en español desde que comenzó hasta ahora. Orígenes y primeros pasos. La llegada de Linux a Hispanoamérica. A principios de los años 90, con la expansión de Internet, Linux comenzó a ganar popularidad en todo el mundo, incluyendo los países de habla hispana. Los primeros usuarios de Linux en español eran pioneros, autodidactas que compartían sus conocimientos y experiencias a través de listas de correo y grupos de noticias. La importancia de las listas de correo y grupos de noticias. Antes de la popularización de los foros web, las listas de correo y los grupos de noticias como Usenet eran los principales medios de comunicación en línea. Estos espacios virtuales permitieron a los usuarios de Linux en español conectarse, intercambiar información, resolver dudas y colaborar en proyectos. La creación de los primeros foros. A medida que Internet evolucionaba, surgieron los primeros foros web. que ofrecían una interfaz más amigable y funcionalidades mejoradas para la comunicación en línea. Estos foros se convirtieron en puntos de encuentro clave para la comunidad de Linux en español, donde se discutían temas técnicos. Se compartían tutoriales y se ofrecía soporte a los nuevos usuarios. Evolución y crecimiento. La expansión de las distribuciones Linux. La popularización de distribuciones Linux como Debian, Ubuntu y Fedora impulsó el crecimiento de la comunidad de usuarios en español. Cada distribución desarrolló sus propios foros y comunidades en línea, donde los usuarios podían encontrar información específica y soporte técnico. La influencia de las comunidades locales. Además de los foros generales, surgieron comunidades locales y grupos de usuarios en diferentes países y regiones de habla hispana. Estas comunidades organizaban eventos, talleres y reuniones presenciales, fortaleciendo los lazos entre los usuarios y fomentando la colaboración. La era de las redes sociales y las plataformas modernas. Con la llegada de las redes sociales y las plataformas modernas como Reddit, Facebook y Discord, la comunidad de Linux en español se diversificó y se expandió aún más. Estos nuevos espacios virtuales ofrecen una comunicación más ágil y dinámica, permitiendo a los usuarios conectarse y colaborar de formas innovadoras. Recursos y fuentes de información. Foros y comunidades en línea. Existen numerosos foros y comunidades en línea dedicados a Linux en español, donde puedes encontrar información valiosa y testimonios de usuarios veteranos. Algunos ejemplos son los foros de Ubuntu en español, Debian en español y otros foros dedicados a distribuciones específicas. Archivos de listas de correo y grupos de noticias. Los archivos de listas de correo y grupos de noticias antiguos pueden ser una fuente invaluable de información sobre los orígenes de la comunidad de Linux en español. Primeros foros y comunidades. Listas de correo y Usenet. Antes de la popularización de los foros web, las listas de correo y los grupos de noticias de Usenet fueron cruciales. Aquí, los pioneros de Linux en español intercambiaban conocimientos y resolvían problemas. Aunque no eran foros en el sentido moderno, sentaron las bases para la comunidad en línea. Estos grupos permitieron que personas con intereses comunes, en este caso Linux, pudieran comunicarse y compartir información de una manera masiva, algo muy innovador para la época. Foros de distribuciones Linux. A medida que las distribuciones Linux ganaban terreno, surgieron foros específicos para cada una. Por ejemplo, los foros de Debian en español y los foros de Ubuntu en español se convirtieron en referentes para sus respectivas comunidades. Estos foros ayudaron mucho a la popularización de Linux, ya que resolvían dudas específicas de cada distribución y ayudaban a los nuevos usuarios a integrarse. Evolución y adaptación. Foros temáticos. Con el tiempo, surgieron foros dedicados a temas específicos dentro del mundo Linux, como programación, seguridad informática o administración de servidores. Estos foros temáticos permitieron que la comunidad hispanohablante de Linux se especializara en las diferentes ramas que ofrece el sistema operativo. La influencia de Forocoches. Forocoches es un gran foro de habla hispana, que aunque no es exclusivo de Linux, en él se encuentran muchos temas relacionados. Y ha sido un referente para muchos usuarios de Linux. Transición a plataformas modernas. La llegada de las redes sociales y plataformas como Reddit, Discord y Telegram ha transformado la forma en que la comunidad de Linux en español se comunica. Reddit, con sus subreddits, ofrece espacios de discusión organizados por temas. Discord y Telegram permiten una comunicación más instantánea y la creación de comunidades más pequeñas y especializadas. Plataformas recientes y tendencias. Reddit, subreddits como r, Linux Spanner y otros relacionados con distribuciones específicas han ganado popularidad. Discord y Telegram. Estos servicios de mensajería se han convertido en herramientas clave para la comunicación en tiempo real y la creación de comunidades más íntimas. Foros especializados. A pesar de la popularidad de las redes sociales, los foros tradicionales siguen siendo relevantes para discusiones técnicas más profundas y la creación de conocimiento a largo plazo. ¿Cuál fue el primer foro de Linux y el último creado? Es difícil señalar un único primer foro de Linux en español, ya que la evolución de la comunicación en línea fue gradual. Sin embargo, podemos identificar los primeros espacios relevantes. Primeros pasos. Listas de correo y Usenet. Antes de los foros web, las listas de correo y los grupos de noticias de Usenet fueron los pioneros. Estos espacios, aunque no eran foros tradicionales, permitieron a los primeros usuarios de Linux en español intercambiar información y resolver dudas. En este periodo, las listas de correo especializadas en distribuciones específicas fueron unos de los primeros medios de comunicación masiva en el mundo de Linux en español. Evolución. Foros de distribuciones. A medida que Linux se popularizaba, surgieron foros específicos para cada distribución, como los de Debian y Ubuntu. Estos foros se convirtieron en puntos de referencia para sus respectivas comunidades. Tendencias actuales. Plataformas modernas. En la actualidad, plataformas como Reddit, Discord y Telegram han ganado relevancia. Reddit, con sus subreddits como R, Linux Español, ofrece espacios de discusión organizados por temas. Discord y Telegram permiten una comunicación más instantánea y la creación de comunidades especializadas. Foros especializados. A pesar de la popularidad de las redes sociales, los foros tradicionales siguen siendo relevantes para discusiones técnicas más profundas y la creación de conocimiento a largo plazo. En cuanto al último foro creado, es difícil determinarlo, ya que la creación de foros y comunidades en línea es un proceso continuo. Sin embargo, podemos observar que la tendencia actual se inclina hacia la integración de comunidades de Linux en español en plataformas como Reddit, Discord y Telegram. Estuve indagando en archive.org y los primeros foros de Linux en español aparecieron en 1989. ¿Qué foros existen ahora en español activos en este año? Puedes ampliar información. Es fascinante rastrear los orígenes de las comunidades Linux en español. La información que encontraste en archive.org sobre los primeros foros en 1989 es muy valiosa para contextualizar la evolución. Aquí te expando la información sobre foros y comunidades activas en español en la actualidad. Foros y comunidades actuales. Foros de distribuciones específicas. Aunque la dinámica ha cambiado, los foros de distribuciones como Debian y Ubuntu siguen siendo relevantes. Ofrecen soporte técnico especializado y discusiones profundas. Estos foros son muy valiosos para encontrar soluciones específicas a los problemas que se pueden dar en cada una de las distribuciones. Comunidades en redes sociales y plataformas de mensajería. Reddit. Subreddits como R, Linux Español agrupan a entusiastas de Linux en español, donde se comparten noticias, tutoriales y se resuelven dudas. Discord y Telegram. Estos servicios de mensajería han ganado terreno, permitiendo la creación de comunidades más pequeñas y especializadas. La comunicación en tiempo real facilita la colaboración y el soporte. Foros especializados. Hispasonic. Este foro, aunque no es exclusivo de Linux, tiene una sección activa dedicada a GNU, Linux, con discusiones sobre producción musical y audio digital en este sistema operativo. Foro de Papi Linux. Este foro contiene una sección dedicada a los usuarios de habla hispana. en donde se dan soluciones a problemas específicos de esta distribución. Foro de Triskel GNU, Linux. Este foro tiene una sección dedicada a los usuarios de habla hispana, en donde se dan soluciones a problemas específicos de esta distribución. Comunidades locales y grupos de usuarios. En muchas ciudades de habla hispana, existen grupos de usuarios de Linux, LVs, que organizan eventos y reuniones. Aunque su actividad puede variar, siguen siendo importantes para el contacto personal y el intercambio de conocimientos. Puntos a considerar. La dinámica de las comunidades en línea está en constante cambio. Las redes sociales y las plataformas de mensajería han transformado la forma en que nos comunicamos. A pesar de ello, los foros tradicionales siguen siendo valiosos para discusiones técnicas profundas y la creación de conocimiento a largo plazo. Espero que esta información te sea de utilidad. Ni Ubuntu o Debian ahora tiene foros abiertos de español, desaparecieron. Discord y Telegram no tienen informaciones públicas donde ver su contenido. Entiendo tu inquietud y tienes razón en señalar que la dinámica de los foros ha cambiado significativamente. La información en línea puede volverse rápidamente obsoleta, y es cierto que la forma en que las comunidades de Linux interactúan está evolucionando. Aquí te proporciono una visión más precisa y actualizada. Cambios en los foros tradicionales. Disminución de la actividad en foros de distribuciones. Es cierto que muchos de los foros tradicionales de distribuciones como Ubuntu y Debian han experimentado una disminución en la actividad. Esto se debe en parte a la migración de usuarios a plataformas más modernas. Sin embargo, esto no significa que la información haya desaparecido. Muchas de estas plataformas aún contienen valiosos archivos y discusiones que pueden ser útiles. La transición a plataformas de comunicación en tiempo real. Plataformas como Discord y Telegram han ganado popularidad debido a su capacidad para la comunicación en tiempo real y la creación de comunidades más pequeñas y especializadas. Si bien el contenido de estos grupos puede no ser siempre público, representan un espacio importante para el intercambio de conocimientos. Comunidades activas y alternativas. Foros especializados que permanecen activos. Como mencioné anteriormente, foros como Hispasonic continúan siendo relevantes para temas específicos, como la producción de audio en Linux. Los foros de distribuciones menos comunes, pero que aún tienen comunidades activas, como lo son el foro de Papi Linux y el foro de Triskel GNU Linux, siguen activos. La relevancia de Reddit. Reddit sigue siendo una plataforma importante para las comunidades de Linux en español. Los subreddits ofrecen una forma organizada de discutir temas específicos y compartir información. Importancia de las comunidades locales, LVs. Los grupos de usuarios de Linux, LVs, siguen siendo importantes para el contacto personal y el intercambio de conocimientos. Aunque su actividad puede variar, ofrecen un espacio para aprender y colaborar. Puntos clave a considerar. La comunicación en línea está en constante evolución. Las comunidades de Linux se adaptan a las nuevas plataformas y tecnologías. Aunque los foros tradicionales pueden haber perdido algo de actividad, siguen siendo una fuente valiosa de información. Las plataformas de comunicación en tiempo real, como Discord y Telegram, desempeñan un papel cada vez más importante en la comunidad de Linux. Documental completo en español. Parte 3. Conclusiones. Desde su origen en la antigua Roma hasta su expansión a nivel internacional y su llegada a Internet, los foros siempre han servido como lugares de encuentro y discusión para las personas interesadas en compartir sus ideas y opiniones. ¿Cuándo surgieron los foros de Internet? Información histórica y evolución tecnológica. Los foros de Internet han sido una herramienta esencial en la comunicación en línea desde los primeros días de la World Wide Web. Los foros permiten a los usuarios conectarse con otros individuos en todo el mundo y discutir temas de interés común. Los primeros foros de Internet surgieron en la década de 1980, cuando los sistemas de tablones de anuncios, BBS, permitían a los usuarios publicar mensajes en línea. Estos sistemas fueron los precursores de los modernos foros de Internet y permitieron a los usuarios conectarse con otros en su área local. Con el advenimiento de la World Wide Web en la década de 1990, los foros de Internet comenzaron a convertirse en una forma popular de comunicación en línea. Estos primeros foros se basaron en software de grupo de noticias y permitieron a los usuarios publicar mensajes en línea y responder a los mensajes de otros usuarios. En la década de 2000, los foros de Internet se hicieron más sofisticados y comenzaron a incluir características como la capacidad de enviar mensajes privados, crear perfiles de usuario y votar en encuestas. Algunos foros también comenzaron a incluir publicidad y a generar ingresos para sus propietarios. Hoy en día, los foros de Internet siguen siendo una forma popular de comunicación en línea y se utilizan en una amplia variedad de campos, desde la tecnología hasta la política y los deportes. Con el advenimiento de las redes sociales y otras formas de comunicación en línea, los foros de Internet pueden haber disminuido en popularidad, pero siguen siendo una herramienta valiosa para conectar a las personas en línea. ¿Quién inventó el foro de Internet? Un repaso a la historia del foro online. Los foros de Internet son una de las formas más antiguas de comunicación en línea y siguen siendo una herramienta popular para la discusión y la comunidad en línea. La invención del foro en línea se atribuye a un programador informático llamado Ward Cunningham, quien creó el primer foro en 1983 en la plataforma de red de computadoras Plato. En los años 90, los foros en línea se volvieron populares en Internet y se utilizaron principalmente para la discusión de temas específicos, como la tecnología, los juegos y la política. Los foros en línea permiten a los usuarios publicar mensajes y responder a ellos, lo que permite una discusión en línea en tiempo real. Los usuarios también pueden crear nuevos temas de discusión para que otros usuarios los comenten. Con el tiempo, los foros en línea se han expandido para incluir una variedad de funciones, como la mensajería privada. La creación de perfiles de usuario y la posibilidad de crear grupos de discusión privados. Hoy en día, los foros en línea siguen siendo una forma popular de comunicación en línea y se utilizan en una variedad de contextos. Desde la discusión de temas específicos hasta la creación de comunidades en línea. ¿Cómo surgieron los foros virtuales? Título informativo con 5 palabras en mayúscula. Los foros virtuales han sido una parte integral de Internet desde hace décadas, permitiendo a los usuarios conectarse y compartir información en línea. Pero, ¿cómo surgieron estos foros y cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo? Los primeros foros virtuales se crearon a finales de los años 70 y principios de los 80. En las redes de computadoras que se usaban en universidades y centros de investigación. Estos primeros foros se conocían como BBS, Bulletin Board Systems, y permitían a los usuarios conectarse y compartir mensajes en línea. Con el tiempo, los foros se expandieron a Internet a medida que se desarrollaban nuevas tecnologías de conexión. En la década de 1990, se crearon los primeros foros en línea basados en la web, lo que permitió a los usuarios acceder a ellos desde cualquier lugar del mundo. Los foros virtuales se convirtieron en una forma popular de comunicación en línea, permitiendo a los usuarios discutir sobre una variedad de temas y compartir información. Con el tiempo, los foros se especializaron en diferentes áreas temáticas, desde deportes y entretenimiento hasta tecnología y negocios. Hoy en día, los foros virtuales siguen siendo una parte importante de Internet, aunque han sido eclipsados en popularidad por las redes sociales y otras formas de comunicación en línea. No obstante, los foros virtuales continúan siendo una excelente forma de conectarse con personas que comparten intereses similares y de compartir información y conocimientos. Fuentes: http://url. Fuentes: Conoce más historias. Historia de la lectura digital. Historia de la biología molecular. Historia de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Ver historial de Wi-Fi. Historia de la luciérnaga. Historia de la arquitectura y el urbanismo. Inicio. Eventos que condujeron a su creación. La creación de Linux. Nombramiento. Linux bajo la GNU/GPL. Controversia por la denominación GNU. Linux. Mascota oficial. Nuevo desarrollo. Historia de Linux. Después de que AT&T abandonara el proyecto Multics. El sistema operativo Unix fue concebido e implementado por Ken Thompson y Dennis Ritchie, ambos de AT&T Bell Laboratories, en 1969 y lanzado por primera vez en 1970. Más tarde lo reescribieron en un nuevo lenguaje de programación, C, para hacerlo portátil. La disponibilidad y portabilidad de Unix hizo que fuera ampliamente adoptado, copiado y modificado por instituciones académicas y empresas. En 1977, Berkeley Software Distribution, BSD, fue desarrollado por el Computer Systems Research Group, CSRG, de UC Berkeley. Basado en la sexta edición de Unix de AT&T. Dado que BSD contenía código Unix propiedad de AT&T. Presentó una demanda, USL contra BSD, a principios de la década de 1990 contra la Universidad de California. Esto limitó fuertemente el desarrollo y la adopción de BSD 5.6. Onyx Systems comenzó a vender las primeras estaciones de trabajo Unix basadas en microcomputadoras en 1980. Más tarde, Sun Microsystems, fundada como una derivación de un proyecto estudiantil en la Universidad de Stanford. También comenzó a vender estaciones de trabajo de escritorio basadas en Unix en 1982. Si bien las estaciones de trabajo Sun no utilizaban hardware de PC básico como el que posteriormente se desarrolló para Linux. Represento con acento agudo el primer intento comercial exitoso de distribuir una microcomputadora principalmente para un solo usuario que ejecutaba un sistema operativo Unix 7.8. En 1983, Richard Stallman inició el proyecto GNU con el objetivo de crear un sistema operativo libre similar a Unix 9. Como parte de este trabajo, escribió la licencia pública general de GNU/GPL. A principios de la década de 1990, había casi suficiente software disponible para crear un sistema operativo completo. Sin embargo, el kernel GNU, llamado Hurd, no logró atraer suficiente esfuerzo de desarrollo, dejando a GNU incompleto. Cita requerida. En 1985, Intel lanzó el 80386, el primer microprocesador x86 con un conjunto de instrucciones de 32 bits y una unidad de gestión de memoria con paginación, 10. En 1986, Maurice J. Bach, de AT&T Bell Labs, publicó el diseño del sistema operativo Unix, 11. Esta descripción definitiva cubrió principalmente el kernel System V Release 2. Con algunas características nuevas de la Release 3 y BSD. En 1987, Andrew S. Tannenbaum lanzó Minix, un sistema Unix-like destinado a uso académico, para ejemplificar los principios transmitidos en su libro de texto, Sistemas Operativos. Diseño e implementación. Si bien el código fuente del sistema estaba disponible, la modificación y redistribución estaban restringidas. Además, el diseño de 16 bits de Minix no se adaptaba bien a las características de 32 bits de la cada vez más barata y popular arquitectura Intel 386 para ordenadores personales. A principios de los años 90, un sistema operativo comercial Unix para PC Intel 386 era demasiado caro para los usuarios privados. 12. Estos factores y la falta de un kernel libre y ampliamente adoptado proporcionaron el impulso para que Torvalds iniciara su proyecto. Ha declarado que si los kernels GNU JUR o $386 bahameños hubieran estado disponibles en ese momento, probablemente no habría escrito el suyo propio. 13, 14. La creación de Linux. En 1991, mientras estudiaba ciencias de la computación en la Universidad de Helsinki, Linus Torvalds inició un proyecto que luego se convirtió en el núcleo Linux. Escribió el programa específicamente para el hardware que estaba usando e independiente de un sistema operativo porque quería usar las funciones de su nueva PC con un procesador 80386. El desarrollo se realizó en Minix utilizando el compilador de CGNU. El 3 de julio de 1991, en un esfuerzo por implementar llamadas al sistema Unix en su proyecto, Linus Torvalds intentó obtener una copia digital de la documentación de los estándares POSIX con una solicitud al grupo de noticias com. POS. Minix. 15. No logró encontrar la documentación de POSIX, por lo que Torvalds inicialmente recurrió a determinar las llamadas al sistema a partir de la documentación de SAN-OS, propiedad de la universidad, para usarla en la operación de su servidor SAN Microsystems. También aprendió algunas llamadas al sistema del texto Minix de Tenenbaum, que era parte del curso de Unix. Como escribió Torvalds en su libro Solo por diversión, 16. Finalmente terminó escribiendo un núcleo de sistema operativo. El 25 de agosto de 1991, él, a los 21 años, anunció este sistema en otra publicación en el grupo de noticias com. Os. Minix. 17. Hello everybody out there using Minix. I'm doing a free operating system. Just a hobby, won't be big and professional like GNU. For 386, 486, at clones. This has been brewing since April, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like, dislike in Minix, as my os resembles it somewhat. Same physical layout of the file system, due to practical reasons, among other things. I currently ported BAS 1.08 and GCC 1.40 and things seem to work. This implies that I get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them cara sonriente. Linus torvalds@cru1.helsinki.fi. As, yes, it's free of any Minix code, and it has a multi-threaded FS. It is not portable, uses 386 task switching, etc., and it probably never will support anything other than at hard disk, as that's all I have cara triste. Linus Torvalds. 18. Según Torvalds, Linux comenzó a ganar importancia en 1992 después de que Orestes Borowski portara el sistema de ventanas X a Linux, lo que permitió a Linux admitir una GUI por primera vez. 16. Nombramiento. Disquetes que contienen una versión muy temprana de Linux. Linus Torvalds había querido llamar a su invento Freax, una palabra combinada de free, freak y X, en alusión a Unix. Al comienzo de su trabajo en el sistema, almacenó los archivos con el nombre Freax durante aproximadamente medio año. Torvalds ya había considerado el nombre Linux, pero inicialmente lo descartó por considerarlo demasiado egoísta. 16. Para facilitar el desarrollo, los archivos se cargaron en el servidor FTP, ftp.funet.fi, de Funet en septiembre de 1991. Ari Lemke de la Universidad Politécnica de Helsinki, HAT, que fue uno de los administradores voluntarios del servidor FTP. En aquel momento, no creía que FreeAX fuera un buen nombre. Entonces, nombró el proyecto Linux en el servidor sin consultar a Torvalds. 16. Más tarde, sin embargo, Torvalds aceptó Linux. Para demostrar cómo se debe pronunciar la palabra Linux, Linux, Torvalds incluyó una audioguía, Escuchari, con el código fuente del kernel. 19. Linux bajo la GNU GPL. Torvalds publicó por primera vez el kernel de Linux bajo su propia licencia, 20, que tenía una restricción contra la actividad comercial. El software a utilizar con el kernel fue desarrollado como parte del proyecto GNU bajo la licencia pública general GNU, una licencia de software libre. La primera versión del kernel de Linux, Linux 0.01, incluía un binario del shell bash de GNU 21. En las notas para la versión 0.01 de Linux, Torvalds enumera el software de GNU necesario para ejecutar Linux 21. Sadly, a kernel by itself gets you nowhere. To get a working system you need a shell, compilers, a library, etc. Pese a separate parts and maybe under a stricter or even looser copyright. Most of the tools used with Linux are GNU software and are under the GNU copyleft. These tools aren't in the distribution. ASKME, or NU, for more info, 21. En 1992, sugirió publicar el kernel bajo la licencia pública general GNU. Anunció esta decisión por primera vez en las notas de la versión 0.12. 22. A mediados de diciembre de 1992 publicó la versión 0.99 utilizando GNU GPL. 23. Los desarrolladores de Linux y GNU trabajaron para integrar componentes de GNU con Linux para crear un sistema operativo totalmente funcional y gratuito. 24. Torvalds ha declarado: hacer Linux GPL fue definitivamente lo mejor que he hecho. 25. Alrededor del año 2000, Torvalds aclaró que el kernel de Linux utilizaría la licencia GPL V2, sin la cláusula común o posterior. 3. 4. Después de años de discusiones sobre el borrador, la GPL V3 se publicó en 2007. Sin embargo, Torvalds y la mayoría de los desarrolladores del kernel decidieron no adoptar la nueva licencia. 26, 27, 28. Controversia por la denominación GNU Linux. Véase también. Controversia por la denominación GNU Linux. La denominación Linux fue utilizada inicialmente por Torvalds solo para el núcleo Linux. Sin embargo, el núcleo se utilizaba frecuentemente junto con otro software, especialmente el del proyecto GNU. Esto se convirtió rápidamente en la adopción más popular del software GNU. En junio de 1994, en el boletín de GNU, se hacía referencia a Linux como un clon de Unix libre, y el proyecto Debian comenzó a llamar a su producto Debian GNU Linux. En mayo de 1996, Richard Stallman publicó el editor Emacs 19.31, en el que el tipo de sistema pasó de llamarse Linux a Lignux. Esta ortografía pretendía referirse específicamente a la combinación de GNU y Linux, pero pronto se abandonó en favor de GNU Linux. Este nombre tuvo diversas reacciones. Los proyectos GNU y Debian utilizan el nombre, aunque la mayoría de la gente simplemente utiliza el término Linux para referirse a la combinación. Linus Torvalds había querido llamar su invención FREAX, un acrónimo de free, anormal o raro, free, libre, y X, una alusión a Unix, e incluso durante los comienzos de su trabajo en el sistema. Por aproximadamente medio año, almacenó los archivos bajo ese nombre. Cita requerida, Torvalds ya había considerado el nombre Linux. Pero al principio lo había descartado por ser demasiado egocéntrico o egoísta. Para dar a otra gente la capacidad de cooperar en el sistema o sugerir mejoras. Los archivos fueron colocados en el servidor FTP, ftp.funet.fi, de la Universidad de Tecnología de Helsinki, Helsinki University of Technology, HAT, en septiembre de 1991. Ari Lemke, colega de Torvalds en la HAT, por entonces responsable de los servidores, no estuvo de acuerdo en el nombre FREAX, prefiriendo el de Linux. Simplemente llamó a los archivos colocados sobre el servidor Linux, sin consultar a Torvalds. Más tarde, sin embargo, Torvalds accedió a usar el nombre Linux. Después de muchas discusiones, finalmente admitió que Linux era simplemente el mejor nombre. En el código original de la versión 0.01 de Linux, se usó, sin embargo, FREAX en el makefile. Solo después se usó Linux. Así el nombre, en realidad, no planificado en absoluto, fue generalmente aceptado por todo el mundo. Comillas. Mascota oficial. En 1996 Torvalds anunció habría una mascota para Linux, un pingüino. El motivo fue a que cuando estaban a punto de seleccionar la mascota, Torvalds mencionó que fue mordido por un pequeño pingüino, Eudyptula minor, en una visita al National Zoo y Aquarium en Canberra, Australia. Larry Evin proporcionó el borrador original de la conocida mascota actual basándose en esta descripción. El nombre Tux lo sugirió James Hughes como derivado del Unix de Torvalds, Torvalds Unix. Además de ser la abreviatura de tuxedo, un tipo de traje con color similar al de un pingüino. Nuevo desarrollo. Comunidad de Linux. Gran parte del trabajo en Linux está realizado por la comunidad. Miles de programadores por todo el mundo que usan Linux y envían sus sugerencias de mejoras a los mantenedores. Varias empresas también han ayudado no solo con el desarrollo de los núcleos, sino también con la redacción del cuerpo del software auxiliar, que se distribuye con Linux. Desde febrero de 2015, más del 80% de los desarrolladores del kernel de Linux reciben sueldo. Los liberan tanto proyectos organizados como Debian o proyectos conectados directamente con empresas como Fedora y OpenSUSE. Los integrantes de los proyectos se reúnen en diversas conferencias y encuentros, con el fin de intercambiar ideas. Uno de los mayores de estos encuentros es la Linuxtag en Alemania, en el que suelen reunirse unas 10.000 personas cada verano para hablar de Linux y los proyectos asociados con él. Open Source Development Lab y la Fundación Linux. En el año 2000 se creó el Laboratorio de Desarrollo de Código Abierto, OSDL, que es una organización independiente sin ánimo de lucro que persigue el objetivo de optimizar Linux para el empleo en los centros de datos y en el Career Ranch. Ha servido como lugar de trabajo patrocinado para Linus Torvalds y también para Andrew Morton. Hasta mediados de 2006 cuando Morton se transfirió a Google. Torvalds trabajaba a tiempo completo en nombre de la OSDL, desarrollando los núcleos de Linux. El 22 de enero de 2007, la OSDL y el Grupo de Estándares Libres se fusionaron para formar la Fundación Linux, que es un consorcio tecnológico sin ánimo de lucro establecido para adoptar el crecimiento de Linux. Desde 2015, Torvalds está en la Fundación Linux como miembro. Compañías. A pesar de estar disponible libremente, las empresas se benefician de Linux. Estas empresas, muchas de las cuales también son miembros de la Fundación Linux, invierten recursos sustanciales en el avance y desarrollo de Linux, para que sea adecuado a las diversas áreas de aplicación. Esto incluye donaciones de hardware para desarrolladores de controladores, donaciones en efectivo para personas que desarrollan software de Linux y el empleo de programadores de Linux en la empresa. Algunos ejemplos son Dell, IBM y Hewlett Packard, que validan, usan y venden Linux en sus propios servidores, y Red Hat, ahora parte de IBM, y SUSE, que mantienen sus propias distribuciones empresariales. Asimismo, Digi admite Linux mediante el desarrollo y la licencia LGPL de Qt, lo que hace posible el desarrollo de KDE, y mediante el empleo de algunos de los desarrolladores de X y KDE. Entornos de escritorio. KDE fue el primer entorno de escritorio avanzado, versión 1.0 lanzado en julio de 1998. En un principio resultó controvertido debido al uso de la entonces propietaria herramienta Qt. Actualmente se distribuye con el entorno de escritorio Plasma, siendo uno de los entornos de escritorio gráficos más personalizables. Está disponible para toda la familia de sistemas operativos Linux. Las herramientas y utilidades incluidas con KDE Plasma se conocen colectivamente como aplicaciones de KDE. Está bajo el patrocinio de la Fundación Alemana sin ánimo de lucro KDE V. GNOME, acrónimo de GNU Network Object Model Environment, se desarrolló como una alternativa debido a problemas de licencia. KDE y GNOME usan un conjunto de herramientas subyacente diferente y, por lo tanto, involucran una programación distinta. Es un poco más joven que KDE, y está formado por software libre de código abierto, FOSS. Su diseño pretende proporcionar simplicidad, facilidad de acceso y confiabilidad a los usuarios. Estas cosas han contribuido a la popularidad de GNOME y lo han colocado junto a KDE para obtener el mejor escritorio. Está patrocinado por la organización sin ánimo de lucro GNOME de los Estados Unidos. Cinnamon es un fork, o derivado, de GNOME Shell, por tanto, comparte muchos puntos comunes con este. Tiene algunos agregados como sus menús, sus ajustes, salva pantallas, etc. Con MDM como gestor de pantalla, Nemo como gestor de archivos, Muffin como gestor de ventanas, su propio gestor de sesiones, y Blueberry para ponérselo fácil a los dispositivos Bluetooth. Mate. Es también un entorno muy intuitivo, surgiendo como extensión de GNOME 2. Esto no significa que use tecnologías y software antiguos. Mate es un entorno de escritorio liviano, por lo que resulta muy apropiado su uso en ordenadores con pocos recursos de hardware. Se pueden agregar apps por defecto muy prácticas, como el editor de texto Pluma, su propio terminal, caja como gestor de archivos, etc. Buddy. Probablemente sea el entorno de escritorio más joven que existe después del escritorio Pixel, desarrollado por el proyecto Solus y que ahora se puede instalar en varias distros diferentes, como Ubuntu, Manjaro, Arch Linux, etc. Se diseñó para ser muy simple y elegante, basado en tecnologías de GNOME como GTKMAS. XFCE. Entorno preparado para máquinas con hardware limitado, por escasez de recursos u ordenadores antiguos. Resulta muy amigable. Usa XFWM4 como gestor de ventanas, Tunar como gestor de archivos, tiene su propio gestor de sesiones, Está diseñado de acuerdo con los estándares propuestos por FreeDesktop.org. A XFC le faltan las animaciones y los efectos especiales, pero no deja de incluir todos los componentes y características necesarios que uno espera en cualquier entorno de escritorio. LXQT, otro entorno ligero, derivado de LXD en 2014, el entorno de escritorio LXQT encuentra su lugar en las distribuciones de Linux diseñadas para llevar la etiqueta escritorio liviano para Linux. Simple y rápido, especialmente diseñado para entornos de servidores cloud o para máquinas antiguas que no tengan demasiados recursos de RAM y CPU. Se basa en bibliotecas Qt como KDE y usa PCMANFMQT como gestor de archivos, LXSession como gestor de sesiones, LXTerminal como emulador de terminal, LXQT Runner como lanzador de apps, etc. Pantheon es otro que se ha hecho popular en Elementary OS, aunque se puede instalar en otras distros. Es un entorno de escritorio que intenta imitar el aspecto de MacOS de Apple, ofreciendo una buena experiencia, simplicidad, minimalismo y aspecto visual cuidado. Básicamente es GNOME con su shell propio. Es más ligero que GNOME Shell e integra otras herramientas propias como Plan, Doc, Epiphany, Navegador Web 9, Scratch, Editor de Texto, Verdi, Cliente de Twitter. El gestor de ventanas Gala, basado en Mutter. Es un entorno de escritorio liviano, pero no compromete el aspecto. Pantheon viene con múltiples espacios de trabajo y admite esquinas activas que se pueden manjear en la configuración del sistema. Pixel. Lanzado en 2016, Pixel es el entorno de escritorio predeterminado en Raspbian Linux. Es una versión bifurcada del entorno de escritorio LXD diseñado para su uso en ordenadores de una sola placa Raspberry Pi. No tiene mucho que ofrecer, excepto algunos fondos de pantalla suaves y el conjunto de aplicaciones para usar en el hardware Raspberry Pi. El escritorio Pixel Linux viene con un software emulador para SenseHack, una extensión para los ordenadores Raspberry Pi. Enlightenment comenzó hace mucho tiempo, en 1996, y es un proyecto para construir un administrador de ventanas para X11, Enlightenment, o simplemente llamado E. Proporciona un shell gráfico que se puede usar junto con entornos de escritorio como KDE y GNOME. También junto con EFL, librerías, puede actuar como un entorno de escritorio de Linux completamente desarrollado. Actualmente está en transición de X11 a Wayland. Deepin. DDE también es un entorno de escritorio simple, elegante y productivo. Creado para Deepin OS y disponible para otras distros. Tiene algunas similitudes con Pantheon. El sistema usa el entorno de escritorio llamado Deepin Desktop Environment o DDE. Inicialmente se desarrolló con la biblioteca GTK, que presta funcionalidades de GNOME Shell. 3 a finales de 2014 se tuvo que incorporar la biblioteca Qt5 en reemplazo del renderizado HTML5 usado en la versión 2014.89 de esta transición. El software está reescrito en DTK, Deepin Toolkit, para la interfaz e interacción con el sistema. Linux está obsoleto. Artículo principal. Debate Tannenbaum-Torvalds. En 1992, Andrew S. Tannenbaum, reconocido informático y autor del sistema de microkernel Minix, escribió un artículo de Usenet en el grupo de noticias Comp. Os. Minix con el título Linux es obsoleto, que marcó el comienzo de un famoso debate sobre la estructura del entonces reciente kernel de Linux. Entre las críticas más significativas estaban que el kernel era monolítico y, por lo tanto, anticuado. La falta de portabilidad, debido al uso de funciones exclusivas del procesador Intel 386. Escribir un nuevo sistema operativo que esté estrechamente ligado a cualquier pieza de hardware en particular, especialmente a uno extraño como la línea Intel, es básicamente incorrecto. No hubo un control estricto del código fuente por parte de ninguna persona individual. Linux empleaba una serie de características que eran inútiles. Tannenbaum creía que los sistemas de archivos multihilo eran simplemente un truco de rendimiento. La predicción de Tannenbaum de que Linux estaría obsoleto en unos pocos años y sería reemplazado por GNU/JUR, que él consideraba más moderno, resultó incorrecta. Linux se ha portado a todas las plataformas principales y su modelo de desarrollo abierto ha llevado a un ritmo de desarrollo ejemplar. Por el contrario, GNU/JUR aún no ha alcanzado el nivel de estabilidad que permitiría su uso en un servidor de producción. Su desestimación de la línea Intel de procesadores 386 como rara también resultó miope. Ya que la serie de procesadores x86 y la corporación Intel se volverían más tarde casi omnipresentes en ordenadores personales y servidores. En su libro inédito Samizdat, Kenneth Brown afirma que Torvalds copió ilegalmente el código de Minix. En mayo de 2004, estas afirmaciones fueron refutadas por Tannenbaum, el autor de Minix. Brown quería continuar con el tema de la propiedad, pero también estaba tratando de evitar decirme cuál era su verdadero propósito, por lo que no formuló sus preguntas muy bien. Finalmente me preguntó si pensaba que Linus había escrito Linux. Dije que, según mi leal saber y entender, Linus había escrito todo el kernel él mismo. Pero después de su lanzamiento, otras personas comenzaron a mejorar el kernel, que inicialmente era muy primitivo, y agregaron nuevo software al sistema, esencialmente el mismo modelo de desarrollo. Como Minix luego comenzó a enfocarse en esto, con preguntas como ¿no robó pedazos de Minix sin permiso? Le dije que Minix claramente había tenido una gran influencia en Linux de muchas maneras, desde el diseño del sistema de archivos hasta los nombres en el árbol fuente. Pero no creía que Linus hubiera usado nada de mi código. Las afirmaciones, metodología y referencias del libro fueron seriamente cuestionadas y, al final, no se publicó y se eliminó de la distribuidora. Competencia y colaboración de Microsoft. Aunque Torvalds ha dicho que, en el pasado, Microsoft se sintió amenazada por Linux, esto carece de importancia para él. Microsoft y Linux tuvieron una serie de enfrentamientos entre 1997 y 2001. Esto resultó patente por primera vez en 1998, cuando Eric S. Raymond dio a la luz el primer documento Halloween. Este era un breve ensayo de un desarrollador de Microsoft que buscaba exponer las amenazas que el software libre representaba para Microsoft e identificaba estrategias para contrarrestar estas amenazas. La competencia entró en una nueva fase a principios de 2004. Cuando Microsoft publicó los resultados de los estudios de casos de clientes que evaluaban el uso de Windows frente a Linux bajo el nombre Get the Facts en su propia página web. Con base en consultas, analistas de investigación y algunas investigaciones patrocinadas por Microsoft. Los estudios de casos afirmaban que el uso empresarial de Linux en servidores era desfavorable en cuanto al uso de Windows en términos de confiabilidad, seguridad y costo total de propiedad. En respuesta, los distribuidores comerciales de Linux elaboraron sus propios estudios, encuestas y testimonios para contrarrestar la campaña de Microsoft. La campaña basada en la web de Novell a fines de 2004 se titulaba "I'm Vending the Truth" y buscaba delinear las ventajas y disipar las responsabilidades legales ampliamente publicitadas de la implementación de Linux, particularmente a la luz del caso SCO versus IBM. Nobel se refería particularmente a muchos puntos concretos del estudio de Microsoft. IBM también publicó una serie de estudios con el título La ventaja competitiva de Linux en IBM, para detener nuevamente la campaña de Microsoft. Red Hat tenía una campaña llamada La verdad se demuestra, destinada a dejar que el rendimiento del producto hablara por sí mismo, en lugar de publicitar el producto mediante estudios. En otoño de 2006, Nobel y Microsoft anunciaron un acuerdo de cooperación en materia de interoperabilidad de software y protección de patentes. Esto incluía un acuerdo de que los clientes de Nobel o Microsoft no podían ser demandados por la otra empresa por infracción de patente. Esta protección de patente también se amplió a los desarrolladores de software libre no comerciales. La última parte fue criticada porque solo incluía desarrolladores de software libre no comercial. En julio de 2009, Microsoft envió 22.000 líneas de código fuente al kernel de Linux bajo la licencia GPLv2, que posteriormente fueron aceptadas. Aunque algunos se han referido a este hecho como un movimiento histórico y como un posible indicador de una mejora en las actitudes corporativas de Microsoft hacia Linux y el software de código abierto, la decisión no era del todo altruista, ya que prometía generar importantes ventajas competitivas para Microsoft y evitaba acciones legales contra Microsoft. Esta se vio obligada a hacer la contribución del código cuando el ingeniero principal de Beata y colaborador de Linux, Stephen Geminiev, descubrió que Microsoft había incorporado un controlador de red Hyper-V con componentes de código abierto con licencia GPL, vinculados estáticamente a binarios de código cerrado en contravención de la licencia GPL. Microsoft contribuyó con los controladores para rectificar la infracción de la licencia, aunque la empresa intentó presentarlo como una colaboración, en lugar de un acto para evitar acciones legales en su contra. En el pasado, Microsoft había calificado a Linux de cáncer y comunista. Para 2011, Microsoft se había convertido en el 17º mayor contribuyente al kernel de Linux. A partir de febrero de 2015, Microsoft ya no figuraba entre las 30 principales empresas patrocinadoras contribuyentes. 2. El proyecto Windows Azure se anunció en 2008 y se renombró como Microsoft Azure. Incorporaba Linux como parte de su conjunto de aplicaciones de software basadas en servidor. En agosto de 2018, SUSE creó un kernel de Linux adaptado específicamente a las aplicaciones de computación en la nube bajo el paraguas del proyecto Microsoft Azure. Punto. Aquí acabó, ahora mismito lleva 1 hora y 52 minutos. Voy a tratar de completar 2 horas y bueno, pues nada, desearos que hayas pasado un rato agradable escuchando la historia de Lino, como la historia de los foros o la introducción de los 5 años que lleva Foro Linux 2025, y deseando a todos los presentes, a todas las personas que están escuchando, bien de día, de noche, o y un cordial saludo desde Japón. Hasta ahora, hasta siempre. El trabajo fue acabado el 29 de marzo y 9 de abril de 2025. La duración 2 horas y me tiré como 4 horas en prepararlo todo.